Estás escuchando Las Voces del Metal Mexicano Volumen 4. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. En el año 2008, Mike González se integra a la banda capitalina de heavy rock en español Aya, integrada por Adrián Poison Guevara en el bajo, Alberto Cano en la batería y Daniel Semerovich en la guitarra. En el año 2009, la banda nos presenta su primer álbum de estudio titulado Mi Camino. En el año 2011, la banda comparte escenario con Épica. Para el año 2014, la banda nos presenta su segundo álbum titulado Ángel. El mismo material es remasterizado en el año 2018, incluyendo temas de su primera producción. El disco es grabado y editado por Carpe Diem Records. Alineación actual: Mike González, voz y composición; Adrián Guevara, bajo; Miguel Caballero, teclado; Sartorius, guitarra; y Wally Guzmán en la batería. Aya, Sin Miedo al Destino, voz Mike González, en La Esencia de las Bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. Estás escuchando Las Voces del Metal Mexicano Volumen 4. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El talento musical y vocal de Mike González ha quedado plasmado en diversos trabajos discográficos de bandas como Erógena, Saga, Ayam y Luzbel. Mike González actualmente imparte clases de canto y es el vocalista oficial de la leyenda del metal mexicano Luzbel, que nos presentan en el año 2019 El Retorno a la Oscuridad, un EP con 4 canciones inéditas en español, grabado y distribuido por Sade Records y mezclado por Dan Shuano. Luzbel, Incubo, voz Mike González, en La Esencia de las Bandas. Siento tu lamento y expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Wilson Legnos, tu vida es incubo, en paz lígria, lignos de perir, prendam de tan en el tenebro presunto tanque, ansi de fraude, guarda tu vez. Cálmame esta sed que impele al vicio cruel. Guárdate de mi lasciva y él. La Esencia de las Bandas. Somos más que una radio independiente. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornell. Estás escuchando el podcast 33, las mejores voces del metal mexicano, volumen 4. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Raxas es una banda de heavy metal mexicano que nace en el año de 1987 con Gerardo Cola Garibay junto a su hermano Marco Antonio. Un año después se integra Lino Nava en la guitarra, Fernando Benítez en la batería, Abraham Atí en el bajo y Jesús Rodríguez en la voz. En 1988 graban el debut independiente Presencia, que les abre las puertas en el circuito rock and rollero. Más tarde serían nombrados Banda Revelación por la legendaria revista Banda Rockera, y en 1989 el Foro Look les otorga la Carcajada de Oro como mejor grupo heavy metal. Raxas fue una parte importante de la llamada Era de Rocotitlán en 1990, participó en la Batalla de las Bandas quedando en quinto lugar. En 1994 sale su disco oficial para Sony Music, Esclavos Eternos, con nuevos integrantes que le dan un toque clásico de heavy metal con la voz estupenda de Alex Sharp. Integrantes del disco Esclavos Eternos, Alejandro Sharp en las voces, Iván García, guitarra, Gerardo Bola Garibay en la guitarra, David López en el bajo y Jorge Lafarga en la batería. Tracklist, Mi Ciudad, Esclavos Eternos, Flor de Asfalto, Última Generación, El Vigilante, Funeral, Rebelión, Libertad, Lobos Hambrientos, Corazas de Fuego y Pasado Sin Destino. Raxas, voz Alex Sharp, Libertad, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornell. Estás escuchando el podcast 33, Las Mejores Voces del Metal Mexicano, volumen 4. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Alex Schaar es un músico, actor y productor musical mexicano que desde muy pequeño inició su carrera en los medios de comunicación, en el teatro, en la actuación y la música. De 1982 a 1989 participó en diferentes programas de televisión en Televisa y TV Azteca, de los más conocidos Nosotros los Gómez y Chiquilladas. De 1985 a 1997 fue parte importante de varias obras de teatro: El Capitán Centella, Aladino y la Lámpara Maravillosa, Oliver Twist y Tenorio Cómico 94, por mencionar algunos. De 1985 a 1990 participó en grupos de diferentes géneros musicales como Decibeles, Trash, Bajo Cero y Los Joao. Para 1993, junto con los hermanos Garibay, entra al grupo de heavy metal mexicano Raxas como vocalista líder para grabar el disco Esclavos Eternos de Sony Music. Raxas, voz Alex Schaar, Corazas de Fuego, en La Esencia de las Bandas. De las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornell. Estás escuchando el podcast 33, Las Mejores Voces del Metal Mexicano, volumen 4. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Alex Schaar, músico, actor y productor musical mexicano, quien fuera la voz en 1999 de Raxas, banda de heavy nacional, tras su salida decide crear en el 2000 el Centro de Estudios Avatar para dar cursos especializados de canto dinámico, organización de eventos musicales, realización de jingles, diseño de proyectos artísticos integrales y postproducción sonora digitalizada. Asimismo, ofrece clases personalizadas de canto, brinda clínicas para cantantes profesionales en el Zoom y para cantantes en Ando. Gracias a su magnífica interpretación del tema Home is with Home de Motley Crue, fue elegido entrar en La Voz México 2020 al equipo de María José. Raxas, voz Alex Schaar, Esclavos Eternos, en La Esencia de las Bandas. E ideas musicales. We'll be right back. himself. He's waited a long time for this. He's been at least 12 years and three attempts to try and become. This is a man who started off organizing indigenous groups. He then was a protest leader before becoming the mayor. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Estás escuchando el podcast número 33, Voces del Metal Mexicano, volumen 4. Mari de la Rosa inicia su carrera musical en el año 2007 como vocalista de la banda de hard rock capitalina Cristal y Acero. El trabajo discográfico de estudio más reciente es El Amor es para Siempre, 15º álbum en la carrera musical de la banda, publicado en el año 2014. Es un disco con tintes de hard rock y orientado como siempre a la ópera. Entre los temas del álbum más destacados se encuentran Caminemos Juntos, Vete entre tú y yo, Bastó solo un segundo y La magia de tu encanto. Cristal y Acero, Vete, voz Mike de la Rosa, en la esencia de las bandas. Vuelvo en mi corazón, yo sé que es así. Estás escuchando el podcast número 33 de La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Forlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. En el año 2014, Mari de la Rosa participa en el tema El Poder del Metal y Rebel Song, temas pertenecientes al segundo álbum de estudio de la banda metalera Ángeles y Demonios, titulado The Years of Metal. En el mismo álbum participa Raúl Greñas en los requintos de las canciones Fuck You y The Years of Metal. Mike ha prestado su talento vocal con diversas bandas nacionales como Dumok, Carpe Diem, Serpientes de Acero y trabajos discográficos internacionales como el disco Viaje al Cosmos México del destacado y talentoso teclista Hugo Bistolfi, músico argentino que formará parte de Rata Blanca. Ángeles y Demonios, El Poder del Metal, voz Mike de la Rosa, en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. Estás escuchando Las Voces del Metal Mexicano, volumen 4. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Mike de la Rosa se integra oficialmente a la banda Luzbel en el año 2012. En agosto del año 2013, la banda nos presenta el álbum Regreso al Origen a través de Seiba Records. El álbum es una recopilación de las mejores canciones de la banda a lo largo de sus 5 álbumes de estudio, además de 2 temas inéditos, El Vacío y Te Poseeré. El álbum se compone de 11 temas. En julio del año 2016, Mike de la Rosa participa oficialmente en el álbum Tiempo de Odio, último trabajo al lado de Raúl Fernández Greñas, colaborando en la composición e interpretación de los temas, imprimiendo su estilo vocal, demostrando ser un excelente cantante de heavy metal. Luzbel, Mienten, voz Mike de la Rosa, en la Esencia de las Bandas. trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. ¡Iniciamos! Denver hace poco edita un álbum doble para conmemorar los 50 años del Festival de Rock y Ruedas de Abanda, celebrado en Valle de Bravo. Participan Iron Roll, el legendario guitarrista Javier Batis, las bandas de Thrash, Leprosy y Transmetal, quienes interpretan canciones de los grupos que participaron en Abanda. Nobles bandas mexicanas también aportan lo suyo en este doble trabajo: Alma Callejera, Tatuaje Vivo, Los Tuzos, Paso Sin Rumbo, Huevo Frito, Brebaje Extraño y Los Cafés. Le dan un toque fresco y nuevo versionando clásicas canciones de Abanda. Destacan Marihuana, original de Peace and Love e interpretada por Huevo Frito, Al Diablo la Gente de los Duk Duks, que interpreta Doble Identidad, Nasty Sex, original de La Revolución de Emiliano Zapata, interpretado por Los Cafés, Seguir al Sol de Pájaro Alberto, interpretado por Fleet and Roll, Brillo de Sol de Duk Duks, interpretado por Brebaje Extraño, Transmetal interpreta El Llamado de la Hembra y Leprosy bajo el signo de Acuario, originales de Nick. El doble disco se titula 50 Aniversario Abanda, tributo al rock mexicano, editado por Discos y Cintas Denver. La banda mexicana Cuca presenta el nuevo video ¿Por qué no vas?, extraído de su último disco Pornoglatea, que ya se encuentra disponible en sus cuentas oficiales. ¿Por qué no vas?, un tema irreverente tan original como la propia Cuca. Los integrantes que forman esta gran banda son Alejandro Otaola en la guitarra, Nacho Lipacabri González en la batería, Carlos Avilés en el bajo y la voz de José Force. El video es un reclamo para aquellos que no dejan de molestar y está realmente hecho por la gente: mujeres, hombres, niños, incluso animales. Este próximo 8 de agosto se estarán presentando en un live stream en donde tocarán todos sus éxitos. No te lo puedes perder. Rock en tu Idioma regresará con una versión diferente al sinfónico. El productor mexicano Sabo Romo, exintegrante de Caifanes, prepara ya su próximo evento en puerta, que será el regreso de Rock en tu Idioma, pero esta vez diferente al sinfónico. La sede será el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y lo podrás disfrutar por vía streaming. Las agrupaciones que estarán presentes tocando sus clásicos al estilo original de cada banda son Bon y los Enemigos del Silencio, Piro de Ritmo Peligroso, Sabo Romo de Caifanes, Cala de Rostros Ocultos, Hugo Rodríguez de Azul Violeta, Chiquis Amaro y María Barracuda de Hot Dog, Humberto y Sergio de Neón y Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, además de revelar el invitado especial Leonardo de Lozano. Se lee en la publicidad del evento, que tiene como costo en su fase 1 de 150 pesos mexicanos y cuya transmisión podrá verse en todo el mundo, especificando los horarios de las ciudades de Tijuana, Los Ángeles, Costa Rica, Cancún, Bogotá y Nueva York. Por último, Sabo Romo comenta lo siguiente: banda querida, soy Sabo Romo y quiero comentarles algo. Rock en tu Idioma continúa, Rock en tu Idioma persiste y Rock en tu Idioma finalmente nos provee de la posibilidad de hacer un disco. Un disco que presentaremos próximamente en una faceta eléctrica, en una faceta en la que regresaremos al principio básico de esto que hacemos, que es coger un cable, enchufarlo en una bocina y tocar. Viene pronto, estén muy pendientes, expresó en su perfil de Facebook. La banda mexicana de thrash y heavy metal Next festejarán 35 años de andar en el rock. Los hermanos Alanix celebran más de 30 años en la escena metalera en México con una transmisión vía Facebook el sábado 15 de agosto del 2020, dando inicio a las 8 de la noche. Next nace en 1985 en México con los hermanos Carlos, Sergio y Eric, teniendo 8 producciones discográficas. Next se considera una banda de heavy que enaltece la cultura mexicana, es por ello que toda su música es cantada en español, de ahí su gran himno de batalla, Metal Mexicano para el Mundo. El estilo de Next es un heavy metal y thrash sin llegar a la voz gutural, con base rítmica de doble bombo y riffs rápidos y pesados, influenciados por bandas como Slayer, Metallica, entre otras, con la particularidad que nunca han cantado en inglés, un verdadero orgullo mexicano de heavy metal. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. De las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornelio. Estás escuchando el podcast 33, las mejores voces del metal mexicano, volumen 4. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Arturo Hernández Huizar fue un músico, cantante y compositor más importante del metal mexicano de los 80. Saltó al estrellato al unirse al grupo Luzbel de Raúl Fernández Greñas. Grabó con Luzbel el EP Metal Caído del Cielo 1985, Pasaporte al Infierno 1986, de donde se desprende su gran éxito Por Piedad y La Rebelión de los Desgraciados 1994, la última participación de Huizar con la banda. El EP Metal Caído del Cielo solo incluía 4 piezas de heavy metal: El Ángel de la Lujuria, El Loco, Esta Noche es Nuestra y La Gran Ciudad, siendo las 3 primeras composiciones del guitarrista Raúl Fernández, fundador y líder de la banda, con la colaboración de Huizar en la letra. La gran producción del disco, la gran ejecución técnica de los músicos, la poderosa voz de Huizar, convirtieron a Metal Caído del Cielo en un disco esencial del metal nacional. El primer álbum oficial de la banda, Pasaporte al Infierno 1986, contiene grandes temas que convirtieron a Luzbel en un grupo de culto y admiración en la escena metalera nacional. Tracklist: Pasaporte al Infierno, Por Piedad, Hijos del Metal, Déjate Ser, Atrapados en el Metal, Fidelation, Guerrero Verde, Advertencia y La Última Cena. Luzbel, voz Arturo Huizar, Atrapado en el Metal, en La Esencia de las Bandas. Yeah. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornelio. Estás escuchando el Podcast 33, las mejores voces del metal mexicano, volumen 4. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Arturo Huizar deja la banda Luzbel y crea un proyecto de rock neometal con influencias de heavy metal y hard rock, al cual lo bautiza como Huizar en honor a su apellido, grabando El Emisario 1990, Pecado Capital 1991, Al Final del Segundo Milenio 1992 y Pasado Sin Destino 2004, siendo Pecado Capital el disco más emblemático e importante en su carrera como solista. Tracklist, Obertura, Bienvenidos a mi Apocalipsis, Pecado Capital, Aventura, Yasmín, Sin Tregua, Una Noche Más, Hagamos un Pacto, Sobreviviente del Infierno y Al Final el Principio. Huizar, voz Arturo Huizar, Sin Tregua, en La Esencia de las Bandas. Ninguna regla, no respetaban ninguna moral. Nacieron de su propio mundo, donde la ley es voluptuosidad. Sus pieles eran dos caderas, se calentaban sin condición. El tomedaca era su idioma, malabaristas son de su pasión. Exploradores de las formas, de encontrar la satisfacción. El deseo eran sus vidas, su filosofía es hacer el amor. Escultores de sus caricias, sus cuerpos son de veneración. Total entrega son sus momentos, vivir así es un reventón. Amantes sin tregua, amantes sin temor. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Sabían de los mil secretos que el erotismo puede tener. El Kama Sutra era su Biblia, no se podía contener. No conocía ninguna regla, no respetaba ninguna moral. Nacieron de su propio amante sin tregua, amante sin temor, amante sin tregua, amante sin temor, amante sin condición. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmania y su servidor Alex Cornelio. Estás escuchando el Podcast 33, las mejores voces del metal mexicano, volumen 4. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y la información más relevante del mundo del rock. Para 1994, el guitarrista Raúl Fernández Greñas, líder de Los Bell, y Arturo Huizar limaron sus asperezas, grabando el disco La Rebelión de los Desgraciados, junto al baterista Alejandro Vázquez y al bajista Cito Martínez. Pero nuevamente los problemas hicieron que el grupo se disolviera, abandonando Arturo Huizar definitivamente la banda Los Bell. Para 1998, Huizar edita el disco Evangelio Nocturno con la banda Los Bell, pero esta vez cambiando la U por la V para distinguir las dos etapas del grupo. Esta vez la batuta estaría a cargo de Arturo Huizar en la voz, junto a Ricardo III en la guitarra líder, Guillermo Elizarraraz en la guitarra rítmica, Carlos Hernández en el bajo e Iván Ramírez en la batería. Discografía oficial de Los Bell Huizar. Evangelio Nocturno, Vivo y Desnudo volumen 1 y volumen 2, Antología Perdida volumen 1 y volumen 2, Tiempo de la Bestia, Los Bell en vivo desde Quito, Ecuador, Pistas Musicales, Historial Negro, Mirada Eléctrica, Tentaciones y Los Bell Huizar por Piedad 2017. Huizar participó en la película mexicana Guerrero Callejero de 1999, protagonizada por el actor Damián Delgado. Fue la voz oficial del disco Allá nos veremos de Raxas 2013 y de Iconoclastia con Soliloquio en 1987. Arturo Huizar fallece el 25 de abril del 2020, derivado de un problema de salud que en días pasados lo tenía internado en un hospital. Los Bell, voz Arturo Huizar, La Guerra, en La Esencia de las Bandas. Puede detener, aliado del averno, el exterminio es tu papel. Fuego llueve del cielo, sangre corre en los ríos, se han abierto las puertas del infierno. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Más sagrados, ondula tu bandera. Exploramos y desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Fugitivo Rock and Roll nace en el año 2010, una banda que mezcla sonidos de rhythm and blues, hard rock, heavy metal y música mexicana, fundada por Raúl Aguilar en la guitarra y Sergio Aguilar al bajo, originarios de Ciudad Neza, Estado de México. Su banda anterior fue Poder Oculto, banda de power metal. En el año 2010, la banda Fugitivo Rock and Roll nos presenta su primer álbum de estudio titulado Rockear y Rolar. El disco más reciente de la banda es publicado en el año 2017 y lleva por título Ángel de Amor. Actual: Raúl Aguilar, guitarra y voz; Sergio Aguilar, bajo; Eduardo Huerta, batería; y Alejandro Luna, guitarra. Fugitivo Rock and Roll hace unas semanas nos presenta su nuevo sencillo, Eres Feliz, que vendrá incluida en su nueva producción de estudio. Fugitivo Rock and Roll, Eres Feliz, en La Esencia de las Bandas. En su género, La Esencia de las Bandas, vanguardia y evolución en la música. De las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. El pasado 23 de mayo, Salvador Moreno, referente de la escena nacional y líder de la banda de rock La Castañeda, nos presenta el video oficial del tema La Jaula, perteneciente al álbum Lux Tenebra de su banda alterna Salvador y los Leones, banda formada en el año 2008, banda experimental que crea armonías sonoras entre los boleros y el metal, dando a paso a lo que ellos llaman el dulce dolor. El álbum Lux Tenebra se erige sustentado en los pilares, el amor y la muerte, dos aspectos que pueden darle sentido a la vida de una persona o quitársela. Esto se ve reflejado en la portada del disco, una pintura hecha por el propio Salvador Moreno. Salvador y los Peones, La Jaula, en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Maniac. Los invitamos a que visiten nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. La banda queretana de thrash metal Podcast, con 10 años de carrera, 2 producciones de estudio y la participación en la batalla de bandas del festival Wacken Open Air en Alemania, es una de las bandas líderes en este subgénero. Hace unos días la banda anunció un nuevo contrato discográfico con Noble Daemon. A manera de celebración, la banda publica su más reciente sencillo titulado OJC Outsider Good Creation, primer tema de su próximo EP The Beginning of the End, que será lanzada el próximo 28 de agosto del presente año. Tracklist: OJC, Devastation, The Great Extinction, Beginning the End, Shortest Straw, cover de Metallica. Tulcas, Smoke, en la esencia de las bandas. We'll be right back. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Wotan es una banda de thrash metal con toques de rock urbano, originaria de la Ciudad de México. Inician en el año 2003, discografía oficial Amén 2005, Rezo de Muerte 2008, Por Tu Sangre 2010, Raza Herida 2012, El Ángel de la Muerte 2014. Alineación: Víctor Pimentel en la voz, Josué Pimentel en la batería, David Patlam en el bajo y Antonio Marín en la guitarra. Wota, Antes de Morir, en La Esencia de las Bandas. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Oh! El sentir de la juventud se hace presente mediante el lenguaje universal del rock nacional. Rock mexicano. La esencia de las bandas, el lenguaje universal del rock. Un espacio dedicado a la propagación del rock. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Pasado 17 de julio del presente año, la banda alemana Udo, liderada por Udo Dirkschneider, nos presenta su nuevo álbum de estudio, We Are One, conformada por 15 temas, todos son creaciones y arreglos de Udo junto con el teniente coronel Christoph Scheibling, además de Stefan Kaufmann y Peter Butler, quienes fueron compañeros de Udo en la banda Acid. We Are One ha sido desarrollada y arreglada junto con la renombrada banda de conciertos de las Fuerzas Armadas Alemanas, siendo este un proyecto musical único en el mundo. En el participan los compositores de las Fuerzas Armadas Alemanas Guido Renner y Alexander Reuber. El álbum es producido por Stefan Kaufmann, Stefan Reich, mientras la portada es obra de Kiko Kramer. El álbum es distribuido y editado por AFM Records. El título del álbum ha sido La Fuerza Impulsa a los Involucrados. Este proyecto sorprende a Alex en todos los aspectos y refleja una clara declaración: somos uno. Es un reflejo crítico de un mundo cruel que todos dejamos nuestra huella y en el que todos tenemos que mostrar responsabilidad. Udo, Pandemonium, en La Esencia de las Bandas. Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We take too much for granted, keep wasting what we've got. Soon we'll be empty-handed, our world will part in love. We live in golden towers, worship the cloud and I we'll be right back.